dulce. Odin. San. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 6 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este bello día. Y para comenzar el bonito día, el bendito día también, ¿verdad? Nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 23 grados Fahrenheit, un cielo despejado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 35 grados, mínimas de 21, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana, jueves, se esperan cielos soleados también, con temperatura máxima de 36 grados, mínimas de 25. Para el día viernes, se esperan cielos soleados, temperaturas máximas de 42 grados, mínimas de 31. Para el próximo sábado, fin de semana, hay una probabilidad de un 20% de que caigan precipitaciones, con cielos muy nublados, con temperaturas máximas de 43, mínimas de 31. Para el día domingo, se esperan máximas de 46, mínimas de 35, con cielos muy soleados, con una probabilidad de un 50% de que caigan precipitaciones. Y bueno, voy a adelantar, el próximo lunes se espera que caiga nieve, así que pues vayan preparándose, ¿no? Del día domingo al día lunes va a haber este cambio en el que nos dice el pronóstico que lunes y martes de la próxima semana va a caer nieve. Yo pienso que van a ser las últimas nevadas que vamos a tener. Si es que las vamos a tener, probablemente se conviertan en lluvia y no en nieve. Veremos qué pasa, ¿no? A como vayan pasando los días, pues se nos va a estar informando si esta probabilidad de nevada se va a convertir en precipitaciones. Si va a continuar, pues nada más recuerden, iniciando la semanita, lunes y martes, esperan nevadas y luego de ahí en adelante desciendan las temperaturas a como las tenemos ahorita, así que pues no es mucha la diferencia, ¿no? Y bueno, con esto nos vamos a ir una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

tratan, ¡wow!, para aquellos que nos contagian. Me gusta, pero tengo miedo de fallar en el amor.

7 de la mañana con 45 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos a ir con las noticias del día de hoy. El fiscal general William Barr dijo haber considerado renunciar por los tweets de Donald Trump. El fiscal general William Barr le dijo el día martes a personas cercanas al presidente Donald Trump que considerará renunciar por los continuos mensajes del presidente en Twitter sobre el Departamento de Justicia, según un funcionario de la administración. Sin embargo, una portavoz del Departamento de Justicia aseguró el mismo día por la noche que el fiscal general no tiene planes de dimitir. Un funcionario aclaró que la declaración de la preocupación de Barr era un reflejo de cómo se sentía al comienzo del día y un esfuerzo por persuadir al presidente de que dejara de publicar mensajes en Twitter sobre asuntos legales. Antes de partir de la Casa Blanca hacia California este martes, Trump afirmó que se dio cuenta de que sus tweets sobre el Departamento de Justicia dificultan el trabajo de Barr. Estoy de acuerdo con eso, señaló. Hasta ahora Trump ha desafiado las solicitudes de Barr, tanto públicas como privadas, de guardar silencio sobre asuntos de aplicación de la ley federal. El martes no estaba claro de inmediato si Barr había dado a conocer su postura directamente a Trump. Los funcionarios de la administración dijeron que Barr parecía estar compartiendo su posición con asesores con la esperanza de que el presidente recibiera un mensaje de que debería dejar de pesar públicamente en las investigaciones penales en curso del Departamento de Justicia. Él tiene sus límites, apuntó una persona familiarizada con el pensamiento de Barr a The Washington Post, hablando bajo condición de anonimato, como otros, para discutir las deliberaciones internas. China expulsa a tres periodistas de Wall Street Journal por un artículo presuntamente racista. El gobierno chino anunció este miércoles que revocará la licencia para trabajar en el país a tres periodistas acreditados del periódico estadounidense The Wall Street Journal por la publicación de un artículo supuestamente despectivo y racista contra China. El pasado 3 de febrero, el rotativo publicó un artículo de opinión sobre la respuesta del ejecutivo chino a la epidemia del nuevo coronavirus titulado China, el verdadero enfermo de Asia, lo cual levantó gran indignación entre el pueblo chino, así como la condena generalizada de la comunidad internacional, afirmó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Gen Chuan. La expresión «el enfermo de Asia» se utilizó de forma despectiva a finales del siglo XIX y principios del siglo XX para referirse a China, castigada entonces por divisiones internas y los intentos de colonización de las potencias occidentales que la obligaron a firmar una serie de tratados para obtener concesiones comerciales. Gen aseguró que el gobierno chino no da la bienvenida a medios de comunicación que hacen comentarios racistas y que atacan maliciosamente a China, por lo que presentó una queja formal al WSJ. Según Chen, Pekín pidió al periódico que reconociera la gravedad de su error, que se disculpara públicamente y que investigara a los responsables del artículo, conservándose el derecho de tomar otras medidas. Lamentablemente, el rotativo aún no se ha disculpado ni investigado a los responsables, declaró Chen, por lo que las autoridades han decidido que desde hoy se revocan las acreditaciones de 3 periodistas del Wall Street Journal. Detenido en Miami un mexicano acusado de espiar para Rusia. Un ciudadano mexicano fue arrestado en Miami, Florida, bajo acusaciones de actuar dentro de los Estados Unidos en nombre de un gobierno extranjero, Rusia, informó la fiscalía. Héctor Alejandro Cabrera Fuentes, ciudadano mexicano que reside en Singapur, fue arrestado en base a una demanda que lo acusa de actuar dentro de los Estados Unidos en nombre de un gobierno extranjero, Rusia, sin notificar al fiscal general, y conspiración para hacer lo mismo, indica un comunicado del Departamento de Justicia. Según documentos judiciales citados por la fiscalía, un funcionario del gobierno ruso reclutó al mexicano en el 2019 y le ordenó que alquilara una propiedad específica en el condado de Miami-Dade, Florida. El funcionario ruso le dijo a Cabrera que no alquilara el departamento a su nombre y que no le contara a su familia sobre sus reuniones, amplía el comunicado. Cabrera viajó a Rusia e informó al funcionario de gobierno de ese país sobre los arreglos, algo que el funcionario ruso aprobó. El mexicano realizó viajes a Miami y uno de ellos con la misión de tomar fotografías de la matrícula del vehículo de una fuente del gobierno estadounidense. En la noche del pasado domingo, Cabrera y un acompañante sin identificar, aunque el comunicado especifica que se trata de una persona casada legalmente con Cabrera, llegaron al Aeropuerto Internacional de Miami rumbo a la Ciudad de México. El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza inspeccionó el teléfono de la persona acompañante de Cabrera y encontró una fotografía de la matrícula del vehículo de una fuente del gobierno de Estados Unidos, fue lo que decía el comunicado. Cuando se le preguntó acerca de la foto, Cabrera admitió a las autoridades fronterizas que le habían encargado a su acompañante tomar la foto y que un funcionario del gobierno ruso le ordenó realizar esa operación. Según documentos judiciales, los mensajes en el teléfono de Fuentes mostraron que el funcionario ruso inició y dirigió las reuniones. Una audiencia de detención preventiva está programada para el viernes próximo, mientras que la lectura de los cargos del mexicano está programada para el 3 de marzo de este año, ambas en el Tribunal Federal de Primera Instancia de Miami, indica el comunicado. El fiscal general adjunto John C. Timmers y la fiscal federal Ariana Fajardo Oshran elogiaron los esfuerzos de investigación del FBI y CBP, agregó el documento oficial. Los candidatos demócratas a la Casa del Voto Latino en Nevada, entre dudas y desconfianza de los electores. José Ramírez solía ir de puerta en puerta predicando como testigo de Jehová, ahora está tocando las puertas de los latinos haciendo proselitismo para Bernie Sanders. Es la primera vez que trabaja en las campañas de Sanders y ha intensificado sus esfuerzos, desde llamar por teléfono a potenciales votantes en nombre de Sanders en el 2016 hasta recorrer cuadras en el este de Las Vegas con gran población latina. No dejaré pasar ninguna oportunidad en la que pueda ayudar a elegir a Bernie, dijo Ramírez. La votación anticipada comenzó el día sábado en Nevada, antes del caucus del estado el 22 de febrero, que dará a los demócratas la primera retroalimentación sustancial sobre las preferencias de los votantes latinos entre sus candidatos presidenciales. Una encuesta exclusiva de Telemundo dice que el voto de los hispanos demócratas en el caucus está dividido por un pequeño margen entre el ex vicepresidente Joe Biden y el senador Bernie Sanders, aunque los latinos votaron en Iowa y New Hampshire y se hicieron esfuerzos para aumentar su participación. Nevada tiene un electorado hispano más grande y mucho más activo. El estado se ha convertido en una parte clave del proceso demócrata, no solo por ser el primer caucus en el oeste, sino también al mostrar cómo los demócratas pueden ganar buscando los votos latinos. En el 2010, el ex senador demócrata Harry Reid ganó una dura carrera por su reelección al apoyar la legislación migratoria y aumentar el apoyo hispano. Kevin Muñoz, portavoz del ex vicepresidente Joe Biden en Nevada, dijo que los latinos fueron decisivos en la elección de la senadora demócrata Jackie Rosen en Nevada del 2018 sobre el titular republicano Tim Hillier. Y el nuevo coronavirus ha causado ya la muerte de 2.000 personas en China. El último balance oficial del gobierno chino sobre el COVID-19, más conocido como coronavirus de Wuhan, eleva el número de fallecidos a 2.000 personas, según los datos difundidos este martes. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sin embargo, ha asegurado este martes en rueda de prensa que todavía se puede prevenir una crisis global más amplia del nuevo coronavirus. Tedros ha destacado las medidas que están llevando a cabo diferentes gobiernos frente a este virus, de que se han registrado 804 casos y 3 muertes en 25 países, recordando que la OMS ha enviado equipamiento a protección personal a 21 estados y que en las próximas semanas se enviarán a otros 106 países. Hasta el momento hay 92 casos en 12 países fuera de China de transmisión de persona a persona, si bien la OMS reconoce que todavía no hay datos suficientes sobre los casos ocurridos fuera del país asiático. Tedros ha comentado que hasta el momento hay 92 casos en 12 países fuera de China de transmisión de persona a persona, si bien ha reconocido que todavía no hay datos suficientes sobre los casos ocurridos fuera del país asiático para hacer una comparación significativa sobre la gravedad o la tasa de letalidad del nuevo coronavirus. Y Sanders promete dar estatus legal a 1.8 millones de indocumentados en su primer día de mandato. El aspirante a la candidatura demócrata Bernie Sanders se comprometió este martes a tumbar en su primer día de la Casa Blanca todas las órdenes ejecutivas de Trump que sean racistas y estén llenas de odio. Si llega a la presidencia, el senador de Vermont promete también ampliar el programa de acción diferida para los llegados de la infancia DACA a 1.8 millones de indocumentados. Sanders recordó en CNN que él mismo era descendiente de un inmigrante cuando un hombre del público le preguntó cuáles eran sus planes en materia migratoria. Para el socialista democrático, como él se define, la migración es un tema primordial y aseguró que estaba a la cabeza de su lista de prioridades gubernamentales. Mi padre llegó a ese país con 17 años y sin una sola moneda en sus bolsillos. No hablaba ni una palabra de inglés y tenía una educación limitada, dijo el candidato demócrata que lidera las últimas encuestas. El progenitor de Sanders vino a este país para escapar de la pobreza extrema y del antisemitismo, añadió desde Las Vegas, Nevada, para poner en contexto su vínculo a los movimientos migratorios. Aunque dijo que no quería hablar mucho de Trump, el senador dijo que el actual presidente quiere separar a la gente en función de su color de piel, el lugar en el que nació o su orientación sexual. Más tarde, en la misma intervención, Sanders optó por unir a republicanos y demócratas en una amplia reforma migratoria que allane el camino a la ciudadanía de los 11 millones de indocumentados que se estima que hay en Estados Unidos. A las promesas de echar abajo las órdenes ejecutivas de Trump basadas en racismo y el odio y la ampliación de DACA a otros jóvenes y sus padres y madres, Sanders dijo que bajo su mandato ninguna agencia federal arrebataría a un bebé de los brazos de su madre ni encerraría a menores en jaulas. Y en información deportiva, el Atlético se embolsa una victoria de oro ante el campeón. El Atlético de Madrid se embolsó una victoria por demás importante luego de vencer al actual campeón de la UEFA Champions League por la mínima diferencia. Para el vigente monarca de Europa, su reencuentro con el Wanda Metropolitano resultó amarga. Su maquinaria ofensiva, que tantas otras ocasiones le ha dado grandes dividendos, terminó por sucumbir ante el orden impuesto dentro del terreno de juego por parte del equipo de Simeone. Un gol de vestidor marcado por Saúl Ñíguez al minuto 4 fue suficiente para que el Atlético pudiera lamerse las heridas del torneo local, donde marcha en cuarto lugar de la clasificación general. Aunque el Liverpool dominó de manera implacable con la tendencia de la pelota, Salah, Mané y Firmino no encontraron la puntería exacta para sacar un mejor resultado de la capital española. El juego de vuelta se jugará en Anfield, lugar donde los sueños tienen vigencia. Al Liverpool le bastará con ganar por diferencia de 2 goles y no recibir gol en contra. Para el Atlético de Simeone será suficiente un empate o una victoria, o bien perder por diferencia de 1 gol, siempre y cuando sea capaz de anotar de visitante. Y de la Hoya dice que Ryan García está llenando las arenas de mujeres. Es algo muy difícil de hacer. Ryan García sorprendió a muchos cuando noqueó el viernes pasado a Francisco Fonseca en un asalto en Anaheim. Fonseca no era un rival muy cómodo, pues tenía experiencia ante rivales de calidad dentro del cuadrilátero. Aunque no era el favorito, muy pocos pensaron que le iba a durar tan poco al peleador mexicoamericano. García lo noqueó a los minutos 1:20 del primer asalto. Su promotor Oscar de la Hoya estaba a unos pocos metros de la acción y el lunes dijo que la actuación de García el pasado fin de semana lo catapultó a otro nivel. En 135 o 140 no creo que lo van a detener, afirmó de la Hoya sobre su pupilo de 21 años de edad. Tiene la ética del trabajo, la velocidad, obviamente el poder, se niega a perder, lo veo, lo puedo ver en sus ojos, eso es algo especial. Cada campeón afuera lo quiere enfrentar, él no está detrás de ellos, ellos están detrás de él. Tenemos un plan con Ryan y hasta ahora está funcionando al 100%, expresó de la Hoya. Para mí no es sorpresa porque sé que lo puede lograr, pero pienso que puede ser una superestrella. De la Hoya también declaró que el duelo ante Fonseca era un enfrentamiento de prueba para Ryan, lo cual obviamente pasó espectacularmente. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder hoy y todos los miércoles a las 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte, así que no te lo pierdas. Hoy a las 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Y bueno, también ya llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Aries, durante este día permita que su fantasía se libere y se convierta en la fuente de su inspiración. De esta forma podrá darle un nuevo orden a su vida. En el amor, no permita que los celos ajenos le traigan complicaciones en su relación amorosa. Si existe algún problema con su alma gemela, háblelo directamente con él o con ella.

Venus versus Marte. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 28 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y te traigo información de tecnología. Imagínense ustedes que podrían saber cuál es la temperatura, ¿no? El pronóstico del clima de calle por calle la que tú vayas, te vayas yendo, sobre todo aquí en Utah, ¿no? Que en muchos lugares obviamente puede estar muy soleado y al ratito, o sea, está nevando o está haciendo calor y de repente la temperatura baja rápido y tal vez en unas calles pues ya bajó la temperatura y tú no sabes, etcétera, etcétera. Pues bueno, se trata de una supercomputadora que podrá pronosticar el clima calle por calle, así como lo acaban de escuchar. Pero ¿cómo creen ustedes que funcionará esta supercomputadora? ¿Cómo ustedes se pueden imaginar de que va a tener pronóstico por cada calle? Bueno, pues si alguna vez tú te has preguntado por qué el lugar donde vives se vio inundado tras una tormenta que los meteorólogos ni siquiera mencionaron, o por qué no te advirtieron sobre esa densa neblina que cubría tu casa en la mañana, bueno, el hecho es que predecir el panorama completo de las futuras condiciones del clima ha mejorado mucho. El ejemplo más reciente es la tormenta Dennis, que azotó a Reino Unido recientemente y que fue pronosticada 6 días antes de su aparición. Pero lograr correctamente un pronóstico local, que sea calle por calle y hora por hora, sigue siendo un enorme desafío. Eso, sin embargo, podrá cambiar ahora con el nuevo proyecto de la supercomputadora de la Met Office, el Servicio Meteorológico Nacional de Reino Unido, para el cual se acaba de garantizar 1.560 millones de dólares. Un mejor pronóstico de clima requiere manejar más datos con más rapidez y probarlos con simulaciones de la atmósfera con precisión. Actualmente, pues la Met Office está recogiendo cada día más de 200 mil millones de observaciones de satélites, estaciones de climas y boyas de detención en los océanos, y se espera que estos datos se incrementen. Pero predecir si las precipitaciones inundarán tu casa o la calle donde vives, pues requiere de un enorme poder de procesamiento. Según la Met Office, la nueva supercomputadora será la más avanzada del mundo en el pronóstico del clima, y dicen que estarán muy por delante de todos los demás, fue lo que indicó Penny Endersby, presidenta ejecutiva de la Met Office. Eventualmente, la supercomputadora se notará para cada individuo, cada departamento gubernamental, cada industria, ya que la gente verá que los pronósticos serán cada vez mejores. Esa es la mayor inversión que se ha hecho en la historia de la organización y es masiva comparada con los 126 millones de dólares que costó la actual supercomputadora. Y bueno, pues en el nuevo proyecto el costo no solo cubrirá el hardware en sí mismo, sino también el costo para manejarlo durante un periodo de 10 años. Habrá una primera etapa de instalación y en esta se espera que la computadora sea 6 veces más potente que la supercomputadora que se usa actualmente. 5 años después habrá una gran actualización para incrementar su rendimiento 3 veces más. Y bueno, ¿qué hará esta supercomputadora? Operará con lo que la Met Office llama su gemelo digital de la atmósfera de la Tierra, un modelo altamente detallado de todo lo vinculado al clima, desde los vientos a la temperatura y las presiones atmosféricas. O sea que imagínense, para que tenga toda esa información constantemente actualizándola, obviamente sí necesitas una supercomputadora, ¿no? Entonces, esa va a ser la manera en cómo se va a poder manejar y cómo se podrá ver, ¿no? El pronóstico del clima de cada calle, ¿no? Bueno, disculpen ahí el ruidito, ya saben a quién tengo por aquí el día de hoy. Y bueno, pues también se espera que esta supercomputadora esté lista para finales del 2022, o sea que todavía no está ni cerca, ¿no? Bueno, se podría decir a corto plazo, 2 años, porque no es largo plazo, ¿verdad? Bueno, ahí está. La otra información que les tengo es acerca de ciencia y ya es oficial, así que si tú quieres ser un turista del espacio, pues ya SpaceX enviará turistas al espacio a una altitud a la que ningún civil ha llegado. No es lo mismo como irte en un avión, ¿no?, que en este SpaceX. Bueno, SpaceX trabajará con la compañía de turismo espacial Space Adventures para enviar hasta 4 personas al espacio a bordo de la nave espacial Crew Dragon, según un comunicado de prensa. La misión enviará a turistas adinerados a el doble de altitud que cualquier misión civil anterior o visitante de una estación espacial. Según un comunicado del presidente de Space Adventures, Eric Anderson, la Crew Dragon de SpaceX es una cápsula en desarrollo que ha sido diseñada para llevar astronautas hacia o desde la Estación Espacial Internacional. Hoy, la NASA confía en que la nave espacial rusa Soyuz para este viaje. Cada viaje en el vehículo de SpaceX costará a la NASA 55 millones de dólares por asiento, que es un precio alto pero significativamente más barato que los 86 millones de dólares por asiento que la NASA paga a Rusia el día de hoy, por lo que informa Space.com. El primer lanzamiento tripulado de la cápsula SpaceX está programado para el próximo mes de mayo. Boeing está trabajando en una cápsula rival llamada Starliner, que se ha enfrentado a varios problemas durante sus pruebas de sin tripulación. Space Adventures vende paseos en vuelos de gravedad reducida, visitas a la Estación Espacial Internacional y otras experiencias espaciales. Los viajes anteriores a la órbita terrestre a bordo de cohetes Soyuz duraron una semana o más y costaron decenas de millones de dólares. La compañía ha programado un viaje con Roscosmos a la ISS para un par de turistas en el 2021 y la AFP informa que este nuevo viaje con SpaceX no irá a la ISS. Y bueno, pues ahí está. Si tú quieres viajar como turista, pues nada más tienes que pagar por tu asiento. Y si van dos o tres o toda la familia, pues multiplícalo por 55 millones de dólares por asiento. Y si no tienes dinero, aún hay opciones para ti. Los vuelos 0G, que cuestan solo unos pocos miles de dólares. Y se supone que Virgin Galactic comenzará a llevar turistas al espacio por 250 mil dólares por persona, que no es tanto en comparación de los millones, ¿no? Uno no quiere, está dudando, ¿no? Comprarse un celular, ¿no? Que cuesta $1,000, $2,000. Y ahora 250 mil dólares por persona, que es mucho más económico, mucho más atractivo. Bueno, ¿cuál es el único inconveniente? Bueno, pues que tarde o temprano tendrás que volver a la Tierra. Y bueno, pues ahí está esta información, la supercomputadora y el SpaceX, que enviará a turistas al espacio a una altitud a la que ningún civil ha llegado. Y bueno, con esto ahora los voy a dejar con el tema del día. Recuerden escribir la lección y si les llega algún mensaje también escribirlo, ¿ok? Los dejo con el tema y ahorita regresamos en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 35 minutos. La lectura del día de hoy es el apartado 4 del capítulo 6. Capítulo 6 nos habla sobre las lecciones del amor y repasamos la única respuesta. En este apartado es muy claro el mensaje, como en todos, ¿no? Pero nos recuerda cómo el ego nos llega a confundir. Obviamente no nos debería de confundir, ¿verdad? No nos debería de causar conflictos en nuestra vida, no nos debería causar separación. Sin embargo, si lo estamos viviendo es que lo seguimos escuchando. Cuando nosotros fuimos creados perfectos y seguimos en esta creación perfecta. Sin embargo, si no estamos viviendo nuestra vida perfecta y podemos decir, sí, mi vida es perfecta, pero lo ponemos entre comillas, pero me gustaría que mi vida pues fuera de esta otra manera, o que tuviera este colorcito, ¿no? O esta gente en mi vida, o que esta gente que está en mi vida pues sea un poco diferente a como yo la quiero. Entonces es ahí cuando ya rechazamos la perfección, ¿no? Y empezamos a crearnos pues pensamientos de mentes, pensamientos que obviamente nos causan conflictos. Y mientras nosotros estemos viviendo nuestra vida a través del conflicto, pues no vamos a entender plenamente pues el mensaje, ¿no? El mensaje correcto o el mensaje que viene desde la verdad. Al final de este apartado nos dice que lo único que nos manda como mensaje, o la única respuesta en este caso, que es el título, ¿no?, es recordarnos que aquí está nuestro maestro. Nos dice que nos dio la respuesta, y su respuesta es tu maestro. ¿Quién es tu maestro? Esto ya lo hemos hablado en otros apartados. Cuando finalizamos el libro, nos quedó claro quién era nuestro maestro, ese que nos guía, ese que realmente sabe lo que tú eres, lo que es tu esencia, y que sabe que todo otro pensamiento que no viene de la verdad, pues no existe. Hay que escuchar la única respuesta del Espíritu Santo, y vamos a escucharla a todas las preguntas que el ego te plantea. El ego es el que nos hace cuestionarnos constantemente. Nos dice, ah, sí, ¿quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿Y qué hiciste? O sea, cada vez que nosotros estamos analizando nuestro pasado, ¿y quién es esa persona? ¿Y quién eres tú? ¿Y por qué te pasó esto? ¿Y por qué te duele eso? O sea, cuando estamos dándole tanta cuerda al ego, obviamente nos perdemos del momento. Imagínense cuántas preguntas estamos contestando en base al ego, no en base al Espíritu Santo. Porque si contestáramos realmente desde el Espíritu Santo, escucháramos la respuesta del Espíritu Santo, pues las preguntas se acabarían al unísono, ni una más estaría. Y sabrías cuál es la respuesta, ¿no? La respuesta sería que nada de lo que te estás preguntando es verdad. Entonces, ¿para qué responder algo que no es verdad, no? En el reino no hay ninguna duda acerca de lo que tú eres. Y si tú te estás preguntando quién soy, dónde me encuentro, hacia dónde voy, entonces, otra vez, recuerda, eso no viene de tu reino, no viene del espíritu, viene del ego. El ego que quiere siempre hacer separación y quiere hacerte sentir que realmente eres un cuerpo y que te quiere decir de que el cuerpo está separado de ti, y como está separado de ti te puede atacar, te puede enfermar, te puede hacer esto y lo otro, ¿no? Hay que pues poner en práctica realmente la cordura en nuestra vida, porque cada vez que compartimos los pensamientos de la locura de alguien más y compartimos nuestros propios pensamientos de locura con alguien más, pues hacemos una locura colectiva, ¿no? Y la vas expandiendo, la vamos expandiendo. Cuando podemos expandir también la cordura y podemos expandir el amor, es obvio que de ahí es donde vienen las cosas que no nos agradan. Cuando alguien se enoja con alguien más, ¿qué es lo que hace? Busca aliados. Ahí viene la locura colectiva, ¿no? Y cuando hacemos esto, pues llegamos a hacer una separación tan grande que es de ahí donde vienen pues las guerras, vienen las peleas, vienen todas esas cosas que después nos preguntamos, ¿por qué existe esto? ¿Para qué existe esto? Tal vez existe para que nos demos cuenta que son innecesarias y que el amor obviamente puede unir en lugar de separar, que puede amar en lugar de odiar, ¿verdad? Pero si no lo ponemos en práctica, este conocimiento, o más bien esta experiencia, ¿no? Porque es una experiencia de vida. Si yo vivo mi vida con amor, es una experiencia de vida en la que yo digo, me enfoco y vivo en el amor, y vivo en el reino de Dios, aquí en la tierra. Y entonces, la única respuesta que debemos escuchar es la que viene desde nuestro ser, que viene desde tu maestro, donde no hay ninguna duda acerca de lo que tú eres, donde no hay ninguna duda acerca de lo que te encuentras, por más de que tú te preguntes, a ver, ¿cuál es mi misión? ¿Cuál es mi misión en esta vida? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Eso viene del ego. ¿Quién te está diciendo que tienes algo que hacer para ser lo que eres, si ya eres? Entonces, puedes hacer muchas cosas con amor sin estártelas preguntando, ¿verdad? Ahora, como decir, ahora estoy haciendo esto, ahora ¿qué tengo que hacer? ¿Lo estaré haciendo bien? Y quitarnos todo esto. Cuando haces las cosas desde el amor, cuando vives tu experiencia de vida a través del Espíritu Santo, recuerda que no va a haber preguntas, porque ya van a ser respondidas. Ya han sido respondidas. Como también nos dice el apartado, Dios no enseña, pues enseñar implica una insuficiencia que Dios sabe que no existe. Dios sabe que tú tienes todo ese conocimiento o toda esa cordura o toda esa fortaleza o toda esa luz, todos esos milagros. Sabe que los tienes, sabe que los tenemos cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no está en conflicto. Dios no te dice, a ti te voy a dar este don y a ti no. Sí, hay ciertas capacidades, ¿no?, que uno empieza a desarrollar. Pero aún así, o sea, todas esas capacidades están disponibles para cada uno de nosotros. Cuando pensamos que somos menos o que alguien es menos que nosotros, estamos escuchando la voz del ego. Estamos haciendo una separación y estamos escuchando como truenos, centellas en nuestra mente. Entonces, en nosotros está volver a sentir esta paz que ya nos pertenece, que nos pertenece por siempre y para siempre, y que no se puede alterar. No se puede alterar, por más de que digas, estoy alterada ahorita. Tu paz no se altera. Se altera tu mente, porque tú le estás dando el permiso de que se altere y que haga lo que quiera. Pero tú le estás otorgando ese permiso. No hace que la mente te ataque, por más de que pensemos a veces que no podemos controlar los pensamientos. Los pensamientos no nos controlan a nosotros. Eso es algo que nos tiene que quedar claro. Y pues para finalizar el apartado, vamos a recordar que la respuesta ya se nos dio, y su respuesta es tu maestro. Tu maestro es la respuesta para todas tus inquietudes, para todas tus preguntas, para todas tus preguntas que vienen desde el miedo, que vienen desde la ansiedad, que vienen desde la tristeza, que vienen desde las cosas más absurdas a veces, ¿no? Que nos preguntamos, ¿y por qué me pasa esto? ¿Por qué me enojé? ¿Por qué me gritan? ¿Por qué? Recuerda que ahí está la respuesta, en tu maestro, y tu maestro siempre te va a dar amor en todo. Y bueno, vamos a pasar rápidamente a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 317 y nos dice: sigo el camino que se me ha señalado. Sigo el camino que se me ha señalado. Tengo una misión especial que cumplir, un papel que solo yo puedo desempeñar. La salvación espera hasta que yo elija asumir ese papel como mi único objetivo. Hasta que no tome esa decisión, seré un esclavo del tiempo y del destino humano. Pero cuando por mi propia voluntad y de buen grado vaya por el camino que el plan de mi Padre me ha señalado, reconoceré entonces que la salvación ya ha llegado, que se les ha concedido a todos mis hermanos y a mí junto con ellos. ¿Se pueden cerrar los ojos? Padre, tu camino es el que elijo seguir hoy. Allí donde me conduce es a donde elijo ir. Y lo que quiere que haga es lo que elijo hacer. Tu camino es seguro y el final está garantizado. Allí me aguarda tu recuerdo y todos mis pesares desaparecerán en tu abrazo, tal como le prometiste a tu hijo, quien pensó erróneamente que se había alejado de la segura protección de tus amorosos brazos. Y bueno, con esta bella lección y pues mucho más clara, vamos a seguir el camino que se nos ha señalado. Vamos a elegir este camino el día de hoy, hacia donde nos conduce, a donde realmente queremos ir y hacia donde vamos a hacer lo que realmente tenemos que hacer, ¿no? Este camino es seguro y el final está garantizado. Garantizado de que estás en paz, garantizado que vas al amor, que siempre has estado en este camino, pero pues has estado escuchando lo que está arriba en tu mente, ¿no? Sigues este camino dándote cuenta de que vas pisando este camino. Y ahí, pues, vas a recordar que siempre has estado en el camino recto, aunque tu cabeza estuviera en otro lado. Con esto vamos a finalizar el tema y vamos a recordar que sigo el camino que se me ha señalado. Vámonos a una pequeña pausa y ahorita regresamos. De la mañana con 58 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya te tengo la recetita de salud. Esta es para todos los que les duelen los huesos o que dicen, ah, me duele todo el cuerpo, me duelen los huesos, ¿no? Bueno, con estos fríos que ya deberían de estar yendo, ¿verdad? Pero todavía permanecen aquí, aparecen dolores de huesos y que pueden llegar a ser muy molestos independientemente del origen del dolor, ¿no? Es por eso que este remedio o esta receta pues es muy sencilla y te va a ayudar a combatir el dolor de huesos y la vas a aplicar esto de forma tópica. Y los ingredientes para esta receta, que no solamente te va a ayudar para el dolor de huesos y te duelen las piernas también, para los dolores de espalda, tobillos y pies. ¿Qué es lo que vas a necesitar? 100 milímetros de yodo, 10 pastillas de aspirinas, 300 milímetros de alcohol, mililitros, ¿ok? 300 mililitros de alcohol, 100 mililitros de yodo, 10 pastillas de aspirina y un frasco con tapadera. Si es de vidrio, mucho mejor. Si es hermético, mucho mejor. Mucho que mejor, ¿no? Esos son los cuatro ingredientes que vas a necesitar. 100 mililitros de yodo, 300 mililitros de alcohol del 70% o grado 70%, 10 pastillas de aspirina y un frasco con tapadera. Vas a mezclar el alcohol con el yodo y lo vas a revolver. Después vas a moler las aspirinas hasta convertirlas en polvo y vas a agregar el polvo de las aspirinas a la mezcla. lo vas a mezclar todo muy bien y después vas a vaciar el contenido de la mezcla en el frasco con tapa hermética y lo vas a poner en un lugar fresco, oscuro y seco. O sea que lo puedes poner ahí en tu alacena, en los cajones de tu cocina, ahí lo puedes poner y lo vas a dejar reposar por 2 días a una semana en ese frasco antes de que lo puedas usar. No es de que nada más lo bates, lo mezclas y ya. No, tienes que esperar de 2 días mínimo a una semana. Si lo dejas por una semana, mucho mejor, va a ser mucho más fuerte para combatir los dolores de huesos. Pasado el tiempo, vas a aplicar esta mezcla en las zonas doloridas, o sea que te va a ayudar como si fuera una pomada, pero pues en líquido, ¿no? Y también la puedes aplicar una fina capa y dejarla actuar durante unos minutos en el área donde te duela, ¿no? Cabe mencionar que con este remedio casero, el yodo también te va a ayudar a eliminar hongos y bacterias. Así que si tú tienes dolor de los dedos, de los pies o de las manos, si tienes hongos, también te va a ayudar a combatir o cualquier bacteria que esté por ahí y que pues no la necesita tu cuerpo, ¿no? Entonces ahí ya sabes, haz esta preparación para aliviar o para combatir los dolores en los huesos. Y con esto ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula Recuerda que. Recuerda que. Recuerda que hay tristezas que son como el cauce de los ríos. Se deslizan suaves y bajan por tu vida sin detenerse ante los obstáculos, para luego desembocar en las playas de tu futura alegría. Recuerda que cuando notas que tu mirada pierde el brillo como el atardecer, recuerda que al llegar la mañana, el sol hará que tu hoy sea el inicio de algo totalmente nuevo. Espera el mañana con la cabeza bien erguida. Continúa simpatizando con la vida aun cuando el sol no brille. Todos los sinsabores que pudiste percibir en la vida tienen como finalidad que recuerdes que aún te queda el sentido del gusto para diferenciar lo bueno de lo malo. Recuerda que solo se vive un día a la vez. Por eso, por mucha prisa que tengas, tendrás que esperar 24 horas para ver el mañana. ¿Cuánto amor hay en el cielo para ti? La vida es un lujo. Es el gusto de lo exquisito por mantener un pie frente al otro. Sí, la vida es un lujo. Lujo para amar, para respirar, para soñar y para ser feliz. Por eso, no te la guardes solo para ti. Gástala como si fueras millonario. Recuerda que tu sonrisa sea parecida a la de los niños cuando se saben amados. Y que logres ver en este día que naciste para recibir una caricia en cada uno de tus latidos. Que te des el gusto de perfumar tu boca con palabras llenas del aroma de tu interior. Y que la paz que rodea al paternal corazón de Dios

mi cumpleaños con ustedes, así que están invitados todos a las 7 de la mañana, de 7 a 9 de la mañana, con tu programa Con el Pie Derecho, con tu amiga Janet Flores. Y bueno, ahora sí me despido. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.